luminoso vamos a remar. De mañana muy temprano vamos a remar. En un bote nos sentamos, vamos a remar. Con los remos en las manos vamos a remar. Vamos a remar, vamos a remar, vamos a remar, vamos a remar. En un lago muy tranquilo vamos a remar. En un río correntoso vamos a remar. En un mar embravecido vamos a remar. En verano y en invierno vamos a remar. Vamos a remar, vamos a remar. Vamos a remar, vamos a remar. Vamos a remar, vamos.